Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vino, regresamos con más desvarío. Sí, Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vinos, regresamos con más desvaríos. Quiero encontrarme, pero me escabullo, lo consigo. Incluyo a tu carne dentro de lo divino. Me hago mis propios esquemas, pero me quema mi sistema endocrino. Estos andares cansinos son de nacimiento a por pitanza, a por más vino. Y hay confianza en tiendas de ultramarinos, de esas que desafían a la ley seca. La vida es un mero merodeo, solo dos deseos: besarte y ampliar mi biblioteca. Me seco la beca empinando el codo, el desatino es mi método para casi todo. Sangre, sudor, lágrimas, ¿qué más quisiera? Impertérrito hasta que me derrito con tus caderas. Mi barriga cervecera es mi daimon, no conozco eso del autodominio. Me rendío lo ígneo de tus pómulos ardientes, en torno a ellos formulo poemas decadentes. Al caer la noche, taciturno dolce, mi ideal estético. A causa de la risa no replico a tu bodrio épico, frenético, hasta el primer trago. En ocasiones me empalago, pero yo sí prometo hermosas noches en un ático. El desamor de anoche hoy es exceso de jugo gástrico. Mastico mi corazón a escondidas como terapia, inspiración de melopea, introspección, divinas obleas de papel secante. Detente instante, eres tan bello, háztelo. No alcanzan más mis anhelos, mi espíritu y mi hígado decaen en paralelo. Sobrevuelo el desconsuelo, traigo nubes del subsuelo. Tu sonrisa reinició el deshielo, el caramelo ya se queda corto. Invoco Bukowski, pero se acabaron las dos que hielo porto. Ando triste y absorto de mirar que este mundo gira sobre un eje podrido. Estados de ánimo mórbidos, redención manual, redención en el olvido, delirio, dolce estilo. Así es. Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vino, regresamos con más desvaríos. Sí, Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vino, regresamos con más desvaríos. Suicidios de Dios al escuchar mi voz. La lentitud realzó la materia y la virtud extenuó la psicodelia. Porque a su pesar supe pensar y déjenme espacio, pero despacio, porque no supe viajar por el ciberespacio. Y hoy hay colapso de bobos en la puerta del estadio. Yo mientras resistiendo y afrontando mis horas de tristeza. Los poetas de las décadas de sequía, la burguesía no apostaría por nuestras letras. Marea negra, el mar es un estercolero y no se sintió tan satisfecho. Mientras que mis sueños se sintieron cohibidos, porque jamás han conocido el oxígeno. Y no me diga que no, porque aquí los fracasos no fueron escasos, pero yo me escabullí y los vi tras un vaso. Herencias del pasado, ya lo dijo mi abuelo, reunir tantos caracteres no daría nada bueno. Así que fiero duelo de sarcasmo y poesía, los púgiles se enfrentarán y gran amistad se demostrarán, pero con una única rebeldía, que es ayudar a su cómplice. Yo les gratifiqué con volver al parque y no preguntarles ni el cómo ni el por qué, solo mostrarles una ruta turística por las imágenes más sagradas de mi vida. Aquello no fue cielo, ¿sabías? Había nieblas densas que condensan mi historia en sonrisas y lágrimas. Mis amigos me preguntan ¿por qué no animas? Dejadme que disfrute de mis pesadillas, que para algo valdrían. Nuevas fronteras conquistaría, limitaciones no, mejor no habrían, porque sufro una grave demencia que es disfrutar de la inercia. Recurriré a un lugar inédito, un domingo sin antídoto, que este dueto dotó sin méritos de folios rotos. Allá mi civilización sentaría, y al primer súbdito que desterraría sería a la hipocresía, y a la Pepe o la santificaría como único dios monoteísta. Así que insista, porque yo tengo al mejor analgésico, o sea, lisérgico. Ángel, ¿por qué coño nos querrán multar? Porque lo ilegal se nos hace esencial. Yo no sé, somos nosotros, es el resto del mundo el que está loco. Los fines de semana duran poco. Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vino, regresamos con más desvaríos. Sí, Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vino, regresamos con más desvaríos. Sí, sí, Nisser y Fran, poetas de andares cansinos. Fuimos a por más vino, regresamos con más desvaríos.